Muy buenas tardes, hoy es viernes 29 de enero de 2016 y aquí arranca el décimo programa de La Casa Incendiada de su quinta temporada aquí en Radio Ela. Mordecai. La nueva Radio Ela, o por lo menos el nuevo local, ¿no? La nueva Radio Ela, efectivamente. Estamos de estreno en este local, no en este programa, evidentemente. Hemos sufrido una mudanza que nos ha hecho estar parados como mes y medio aproximadamente la actividad. Estamos en un nuevo local, una nueva etapa, con mucha ilusión. Sí, como una fénix, ¿no? Sí. un lavado de cara. Si alguna vez tenéis la oportunidad de venir aquí al estudio de Radio Ela, que como siempre estáis todos y todas invitados a pasaros, sabréis de lo que estamos hablando. Y en este programa de hoy, en esta nueva andadura, en este nuevo estudio, vamos a retomar un tema que teníamos pendiente desde hace unos meses, que los compañeros de la Asamblea Antiespecista nos escribieron para pasarse por aquí, por el estudio. Están ya aquí, enseguida vamos a hablar con ellas y con la campaña en contra de la utilización de animales en los circos que se está desarrollando en Madrid en estos días. Mañana mismo hay una concentración en el Circo Gotani. Nos van a contar sobre toda esta campaña en contra del uso de animales en los circos y también alguna cuestión más en referencia al uso de animales para el espectáculo de manera general. Y para cerrar el programa vamos a tener al otro lado, vamos a hacer una conexión con Barcelona para hablar del proyecto Zoo 21, un proyecto que pretende cambiar radicalmente lo que es el concepto de los zoos y de cómo estos lugares se lucran del uso de animales y del encierro. Leonardo pues nos va a explicar con todo detalle este amplio proyecto, porque tiene un equipo técnico y científico detrás muy amplio y bueno, nos lo va a acercar para que nos vaya sonando y vayamos conociendo otro tipo de no de encarcelamiento de animales, por supuesto, sino de reformarlos y que estos espacios sean de uso y sin sufrimiento animal. Y para contactar con La Casa Incendiada, podéis escribir al correo lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Os recordamos que este programa pues es su fuente es Radio Ela, la emisora libre y autogestionada que ahora en breve cumpliremos 8 años emitiendo en mayo. Y queremos saludar y agradecer pues a todas aquellas radios que nos siguen remitiendo y que nos apoyan con la difusión de este programa, como son Radio Almain en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Radio Mutant en Alicante, Radio La Mistelera en Denia, Chinchili Kirratia en Orereta y Radio Bala en Manresa. Arrancamos el programa. Concentración. Hagamos del circo con animales algo del pasado. Sábado 30 de enero a las 18 horas, frente al Circo Gotani. Avenida de la Gavia 11, esquina con calle Fresno del Cantespino 7, metro La Gavia. Más información en porelfindelcircoconanimales.wordpress.com. quererlalibertad.wordpress.com. Convoca Asamblea Antiespecista de Madrid. Como cada invierno, llegan los circos con animales a Madrid. Y otro año más, queremos mostrar nuestro rechazo. Hasta ahora, hemos centrado nuestro esfuerzo en informar y argumentar por qué no debemos acudir a circos que utilicen animales. Este año, queremos dar un paso más y movilizarnos con quienes estáis contra el cautiverio. El circo con animales vive un momento de debilidad. Cada vez más ciudades y pueblos les cierran las puertas y pensamos que es necesario empujar en esa dirección para precipitar los cambios. La explotación animal es devastadora y abarca muchísimos campos. En todos debe ser combatida y apostamos por que los circos con animales, por su carga simbólica y estratégica, sean uno de esos frentes donde luchar. Aquí en el estudio tenemos a dos compañeras de la Asamblea Antiespecista de Madrid que forman parte de esta campaña por el fin del circo con animales. Muy buenas y bienvenidas a Radio ELA. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Contadnos cómo nace y cuándo nace esta campaña por el fin del circo con animales. Bueno, pues esta campaña empezó a finales del 2010 de una manera un poco espontánea y poco premeditada, la verdad. Empezamos a ir algunas personas a concentrarnos en la puerta del circo, íbamos con carteles, con fotos de animales que estaban allí encerrados y dábamos información a la gente que iba a entrar, explicándole las consecuencias que el circo con animales tiene para ellos. A partir del 2011, pues empezamos a hacer de esta campaña de ir al pues algo más sistemático, ¿no? Empezamos a ir todos los domingos a los dos circos que normalmente están en Madrid, el Circo Americano y el Circo Mundial. Hicimos más carteles y, bueno, pues como que íbamos ya también convocando a más gente. Siempre vamos un número reducido para que no se considerara una concentración ilegal. Y, bueno, fue ya en el 2000-2013, además de ir todos los domingos, empezamos a hacer al final de la campaña una convocatoria, una concentración que ya legalizábamos para que pudiera asistir muchísima más gente. La campaña continuó siempre durante todos los inviernos cuando llega el circo, durante el 2013-2014, empezamos con la campaña que llamamos Yo no voy. Aquí queríamos ser ya un poco proactivas y a la llegada del circo y empezamos con los carteles de, bueno, el circo viene a la ciudad y yo no voy, invitando a la gente para que no fuera a ellos, ¿no? Y dejara de asistir a estos espectáculos. Igualmente, pues al final de la temporada hacíamos una concentración a la que pedíamos que la gente acudiera masivamente para protestar en contra de los circos con animales. En el año pasado, del 2014 al 2015, seguimos con la campaña de Yo no voy, y bueno, diciendo eso, que el circo venía a la ciudad y que la gente se posicionara y dejara de ir. Además, también hemos ido añadiendo otras actividades, pues por ejemplo, cuentacuentos para niños, pues eso, ¿no? También trabajando un poco con ellos para que se dieran cuenta de que los circos no son buenos para los animales. Y también estuvimos hablando con los locales, que ponen, habréis visto seguramente, ¿no? En muchos locales que ponen el cartelito del circo porque les dejan entradas gratis y tal. Y nosotros también hicimos unos carteles para los locales explicándoles por qué veíamos que eso no estaba bien, que perjudicaba a los animales y que, bueno, pues que no colaboraran con ellos de esa manera. Este año hemos querido dar un giro a la campaña, como bien has dicho, y queríamos pasar un poco ya de la concienciación individual, ¿no? Y de la transformación personal a intentar un cambio social, de ya poner el debate encima de la mesa y decir, bueno, que esta situación no se puede soportar más. Entonces, a partir de ahí surgió el lema de hagamos del circo con animales algo del pasado. Para ello, este año, aparte de hacer las concentraciones todos los domingos, mini concentraciones, porque ahora encima con el cambio de ley pues hay que ser menos de 11 personas, entonces bueno, pues van algunas personas con carteles dando información, pero también estamos haciendo pues movilizaciones que tienen que ser legalizadas para que pueda acudir muchísima más gente. Y durante todos los meses pues estamos haciendo concentraciones o manifestaciones. Y bueno, pues para que de alguna manera, ¿no?, el debate ya está, yo creo, encima de la mesa, en la sociedad se está hablando más o menos todos los días de esta noticia y bueno, pues ahí vamos. Mañana mismo, por cierto, tenéis una concentración en el Circo Gotani. ¿Esta concentración está legalizada o...? Sí, sí. Mañana a las 6 en la puerta del Circo Gotani. Que eso es que pueden ir más de 11 personas. Sí, sí, esperamos que vengan muchísimas, mínimo 500. Más que espectadores, seguro. Sí, sí, eso puede ser. Para explicar el circo con animales, sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál sería el origen del uso de animales en el circo? Bueno, a ver, nosotras tampoco somos historiadoras, ¿no? Yo he buscado una pincelada, un poco de información sobre esto. El circo viene de algunas de las civilizaciones más antiguas de Oriente, de hace 3.000 años, y las actividades que caracterizaban el circo pues era la acrobacia, el equilibrismo o el contorsionismo, que en realidad estas actividades están relacionadas con la preparación de guerreros y en algunos casos también eran rituales religiosos. Según hemos visto por ahí, quien acuñaron el término circo fueron los romanos con sus espectáculos de luchas de gladiadores y las carreras de caballos. Pero realmente el circo moderno, lo más parecido a lo que conocemos ahora, surgió en Inglaterra en el siglo XVIII, concretamente en 1770. Fue un inglés de la caballería inglesa que se llamaba Philip Astley y fue el que hizo el primer espectáculo del circo, que es lo que más se parece a lo que ahora conocemos, con malabaristas, payasos y acrobacias. También es curioso, antes, durante el siglo XVII hasta el XIX, había otro tipo de circo, o en los circos se metía también otro espectáculo, que ahora se llama Freak Show, que exhibía deformaciones o condiciones especiales de ciertos humanos, ¿no? Como es el caso conocido del hombre elefante, que, bueno, una historia para que la conozca muy triste, y si no, os recomendamos que la leáis o que veáis una película que haya acerca de... La parada de los monstruos. Sí, acerca de ello. Y bueno, como esto también fue cambiando, ¿no? Durante el siglo XIX, cuando se vio, pues empezaron a surgir los derechos humanos, como este tipo de circo, pues al final se fue suprimiendo y se fue eliminando porque atentaba en contra de los derechos de estas personas que realmente sufrían enfermedades y que las tenían expuestas como si fueran un objeto o las utilizaban para sacar dinero, como le pasó, por ejemplo, a este hombre que al final de su historia, cuando el circo ya no pudo sacarle más rentabilidad porque ya no estaban legalizados esos espectáculos, pues le abandonaron. Y esa es más o menos la historia del circo. En dos minutos comprimida. Sí. Se empiezan a introducir animales en los circos con el tiempo. ¿Y cómo es esta vida? O sea, ¿qué supone el circo para los animales? ¿Qué supone el circo? Bueno, independientemente de las condiciones y del trato que se les da a los animales en el circo, pues ellos son tratados como propiedades, son explotados como meros recursos, expuestos para nuestro propio entretenimiento. Entonces, por eso creemos que las razones éticas para el rechazo de estas prácticas son lo bastante contundentes en sí y tampoco deberíamos mecernos únicamente con qué supone el circo, sino, ¿no? Pero independientemente de que hubieran alternativas, pues bueno, contestando a la pregunta... Hay tres consecuencias en la vida de los animales en los circos. Podríamos cerrarlas en cautividad, en transporte y en entrenamiento. ¿Qué ocurre con la cautividad en sí? Bueno, los animales en los circos pueden provenir tanto de criaderos o haber sido capturados en su hábitat natural o incluso haber nacido en los propios circos. En cualquiera de los casos, estos individuos pues, son privados de libertad y tienen que pasar su vida en espacios mucho menores de lo que sus necesidades dictan. Como... Por ejemplo, según los estudios del Animal Defenders International sobre las prácticas de los circos a nivel internacional, por ejemplo, los elefantes que están encerrados pasan entre el 58 y el 98% del tiempo encadenados al menos a una de sus patas, mientras que si estuvieran en libertad recorrerían diariamente unos 40 kilómetros en manada. Es una diferencia clara, ¿no? Sí, una consecuencia de la cautividad. Claro, su movilidad es reducida y sus comportamientos naturales pues, son frustrados, lo cual genera numerosos problemas por estrés, enfermedades, numerosas muertes también. La zoocosis, concretamente, es un término que es acuñado en 1992 para denominar los daños mentales causados por el confinamiento extremo. Puede presentar diferentes síntomas que podemos ver todos nosotros cuando les vamos o les podemos llegar a ver, que pueden ser como deambular constantemente, caminar de arriba abajo las jaulas o lamer repetidamente las paredes o los barrotes, morder, automutilarse, girar el cuello de forma antinatural, que suele ser algo bastante característico de los primates que viven en cautividad, o mecerse, apatía, agresividad, en fin. Sí, como cualquier práctica que vemos con los ojos que es antinatural en los propios animales, ¿no? En este programa pretendemos un poco dar a ver, dar a conocer, sobre todo por el trabajo que venís haciendo durante ya varios años, de todo eso que no vemos detrás de la carpa. Exacto. Bueno, incluso justamente lo que acabo de decir son hechos que podemos ver únicamente en carpa, luego ya, pero bueno. Luego también está por otro lado el transporte, ¿no? ¿Qué ocurre con el transporte? Pues generalmente los circos son espectáculos itinerantes que constantemente desplazan a los animales de un lado a otro en camiones, muchas veces en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Y el transporte y la captura pueden llevar asociados también el desarrollo de algunas enfermedades, como pueden ser las miopatías de captura, que pueden manifestarse de diferentes formas, como parálisis o fallos cardíacos. También pueden desarrollar trastornos hormonales o enfermedades en la piel, cosas bastante visibles también, que no necesitamos Bueno, luego por otro lado también tendríamos los entrenamientos, ¿no? Es un factor bastante importante que mucha gente es como se asombra con el hecho de que se hagan los trucos, pero no se pregunta qué hay detrás de todo esto. ¿Qué ocurre con los entrenamientos? Pues los trucos que realizan estos animales para entretener no son meras ilusiones, son el fruto de un entrenamiento basado en un sometimiento al domador. Entonces, el animal no realiza el espectáculo por voluntad propia, ni porque su naturaleza se lo dicte. Están aprovechando las capacidades y las habilidades naturales de estos animales y son obligados a ejecutar todo tipo de bailes, piruetas y saltos que son antinaturales completamente. Es decir, elefantas levantadas sobre sus dos patas traseras o grandes felinos saltando por aros en fuego son acciones que jamás harían en su hábitat natural, ¿no? Entonces, los animales en los circos viven una vida de dominación, de confinamiento y en muchas ocasiones de un entrenamiento violento. Las personas que los entrenan con el fin de someterles a su voluntad pueden llegar a golpearles, a utilizar cuerdas, bozales, mangos eléctricos. Muchas veces los llevan durante el show escondidos y por eso la gente no puede ser capaz de visualizar lo que está ocurriendo delante de ellos, pero los animales están siempre siendo obligados a actuar, no lo hacen porque ellos quieren. En el mejor de los casos, aprenden a realizar un truco porque es su única forma de obtener ciertas recompensas, como la comida. Pero, sin embargo, la mayoría de las ocasiones lo que les está obligando a actuar es el temor al castigo, ¿no? Porque pues eso, el público o todo el que no sea la persona que manipula un animal puede no darse cuenta de que a lo mejor les están electrocutando o que les están agrediendo de una forma que no es visible. Existen numerosas pruebas de lo dudoso que son estos métodos que se utilizan durante los entrenamientos y no obstante, ya sea por el miedo al castigo o por el aprendizaje de ciertas pautas para la obtención de recompensas, creemos que el mero hecho de la dominación que un individuo ejerce sobre otro ya es bastante cruel y humillante. Desde luego la población diana de los circos, de los espectáculos circenses son los niños. O sea, sí. El gancho y la publicidad va un poco encaminado pues hacia ese tipo de público. ¿Cómo se justifica ante los niños o ante la población en general pues este uso circense de los animales o qué papel educativo, entre comillas, educativos ofrece el circo con animales? Pues realmente nosotras pensamos que el circo no tiene ningún valor educativo. En realidad es más un espectáculo de ocio y de esparcimiento, ¿no? Donde van las familias a pasar un rato y entretener ahí a los niños. A veces se dice, ¿no? Igual que con los zoos, pues que para que los niños conozcan a los animales y les vea de cerca. Pero si para que conozcamos a un animal tiene que pasar por todas esas consecuencias, ¿no? Y esa vida que comentábamos antes, realmente merece la pena. Y además que, pues no sé, a cualquier niño le pregunta si sabe cómo es un dinosaurio y te sabe contar, ¿no? Y tipos de dinosaurios. O sea, que realmente esto no es necesario. Además, también pensamos que el circo lo que transmite son contravalores, ¿no? Todo lo contrario, sino como valores de dominación o contravalor, de ver cómo una persona está dominando a otra, la autoridad, la superioridad y además fomenta, yo creo, muchísimo la falta de empatía con los demás animales, ¿no? Porque a través de la distancia que se crea, ¿no? De la diferencia y de yo estoy aquí arriba, tú estás abajo y el animal va a hacer lo que yo diga, ¿no? O sea que como valor educativo, papel educativo, creo nulo. Que ninguno. Comentabas antes, al inicio, que habéis trabajado con niños, con cuentacuentos. Y ¿de qué manera estáis trabajando y en qué espacios os estáis metiendo para trabajar con los niños y de qué manera lo hacéis? Pues bueno, hemos escrito a bastantes colegios, hemos estado en algún colegio, hemos ido a las clases pues con niños de 5 o 6 años a contarle cuentos con marionetas. Les hemos contado las mismas historias reales, de verdad, pero en formato cuento, que tenemos en el blog de Querer la Libertad, que os recomendamos también que le echéis un vistazo y ahora también os contaremos alguna historia que viene ahí. Pues las hemos transformado en cuentos y vamos a contárselos. También hemos estado este verano en campamentos urbanos haciendo cuentos y juegos con ellos. Y bueno, en todos los espacios, incluso a veces pues hemos ido a parques y nos hemos puesto a hacer nuestras marionetas y bueno, pues algunos niños se han acercado. Y la verdad es que empatizan bastante cuando les cuentas, O sea, después de ver el cuento y estar un rato hablando con ellos, en realidad empatiza muchísimo. Que al niño, si le explicas, los niños son los seres, yo creo que tienen la mayor capacidad de empatía, ¿no? La empatía es una capacidad innata que tenemos y que podemos ir desarrollando durante toda nuestra vida si se fomenta, pero si nos la van atrofiando. Pero a un niño tú le dices, mira, este león le tienen encerrado, sufre estas consecuencias, seguramente el niño no quiera pasar por encima de eso y decir, pues yo ante todo quiero ver al león, ¿no? Que es un poco también, es fomentar pues valores de respeto y no sé, y solidaridad entre todas. Dentro de estas historias, de estos relatos, supongo que algunos serán basados en hechos reales, en rebeliones animales dentro de los circos contra domadores o fugas. ¿Qué tipos de... ¿Podéis hacer aquí un adelanto, una pequeña sinopsis de ese tipo de historias reales que han ocurrido en los circos de esos animales que se rebelaron o intentaron la fuga? Sí, sí, hay muchísimas. Hay muchísimas y en función también del tiempo que nos quede, a lo mejor podemos detallar alguna o no, si quieres decirnos más o menos. O sea, todas están recogidas en quererlalibertad.wordpress.com, pero si queréis sí que podemos entrar a hablar de alguna. Sí, contar así alguna representativa, ¿no? que vosotros o queráis sea un exponente claro o de las que más os guste relatar. O sea, para, yo creo que, por ejemplo, hablando de Taik, por de ejemplo, Taik, ¿no? Sí, pues bueno, Taik fue una elefanta que nació en África en 1973, que fue capturada y separada de su madre cuando solo era un bebé, que fue condenada a vivir lejos de su familia. Taik se rebeló varias veces a lo largo de su vida. Por ejemplo, en abril de 1993, en Pensilvania, ya se había fugado de la pista en medio de una actuación para 3.000 niños y había estado deambulando por pasillos, encaramándose a un balcón. Pues solo el uso de otra elefanta consiguió hacerla bajar. 2 meses más tarde, en Dakota del Norte, Taik, por ejemplo, atacó a un mozo, rompiéndole varias costillas. Posteriormente, escapó de la carpa hacia la calle, huyendo de los empleados del circo durante 25 minutos antes de ser atrapada. Luego, en 1994 fue su último intento de fuga y le costó la vida. Su última gira fue especialmente dura. Había sido alquilada al Circus América y el espectáculo había estado viajando desde el continente por todas las islas del Pacífico hawaiano. El caso es que este último momento, por relatar un poco cómo fue, el público de la sesión matinal estaba esperando la salida de los animales a la pista, pero en su lugar salió el mozo. Mozo que suele estar por ahí, quien hizo su entrada a la pista corriendo por su vida, porque pues tras él se apresuró Taik enfurecida, le zarandeó, le tiró al suelo. Después de este entró el entrenador, entró en la escena para intentar calmarla. Taik se volvió también contra él, aplastándolo bajo su peso y pisoteándolo repetidamente. Mientras el público y los empleados del circo trataban de huir, Taik también consiguió encontrar una salida, tirando abajo una puerta, empujando a todo aquel que intentaba contenerla. Taik no podía más, estaba decidida a escapar de su esclavitud y no era la primera vez que lo intentaba. Entonces, la fuga de Altona ya había estado a punto de costarle la vida, pero para el circo era demasiado valiosa y en Honolulu, en cambio, pues dejaron que su suerte en manos de la brutalidad policial. Al final murió asesinada, la dieron un montón de tiros. 83 disparos, si no me equivoco. Al final tuvieron que ponerle una inyección letal también y aún así fueron necesarios otros 3 disparos para cerrarle los ojos. Pues esta historia y muchas más están recogidas en el blog Querer Leer la Libertad. Ahí remitimos a los oyentes que quieran conocer muchas más historias como las de esta elefanta. Comentamos que mañana es la concentración en frente del Circo Gotani. Lleváis ya varios años haciendo estas concentraciones. Ese espectador que está en la cola, o esos espectadores que están en la cola de la taquilla esperando a entrar, ¿qué tipo de reacciones? Hay algunos que se dan la vuelta, salen de la fila. ¿Cómo son esos momentos que vosotros protestáis y ellos están esperando para entrar? Pues hay de todo un poco, la verdad. Sí. Hay gente que es bastante receptiva y sobre todo cuando salen y coge la información y nos dicen, tenéis razón, es que lo he visto al salir del espectáculo y es que los animales dan pena, están súper tristes. Otra gente se pone muy, muy a la defensiva, sí, y te mira mal, ¿no? A veces alguna vez nos han gritado. Yo recuerdo el año pasado una vez estábamos sujetando los carteles y pasó una señora con su hija y dijo, cuidado activistas, y se retiraron de la acera. Y luego también, a veces también nos ha pasado que gente que va a comprar las entradas, le damos la información, se paran a hablar con nosotras y se van y no compran las entradas y no entran. Que también a veces pues eso es muy muy satisfactorio. Y sí. ¿Y con trabajadores de circo? ¿Habéis tenido llegar a tener algún tipo de intercambio verbal o dialéctico? Sí, varias veces también. Bueno, sobre todo al principio, en el circo americano, bueno, y en el mundial también. Como os decía, cuando empezamos en el 2010, pues no estaban muy acostumbrados y entonces sí que salían a increparnos, a decirnos que nos marcháramos de ahí, que ellos no hacían daño a los animales. Y luego ya se han ido acostumbrando, ya saben que estamos ahí todos los inviernos, que si ellos vienen, nosotros vamos. Al final, lo que suelen hacer es suelen llamar a la policía siempre que vamos. Por eso las concentraciones, si no están legalizadas, tenemos que ser el número apropiado para que no nos pongan la multa. Y ya directamente nos suelen increparnos. Sí que también surgió en el 2012 como un grupito de defensores del circo con animales que se ponían enfrente nuestra con otros carteles y decían que los animales estaban bien cuidados. Y bueno, pues sí que buscaban ahí un poco... La confrontación. Sí, confrontación. Pero en ese sentido nosotros tampoco queremos entrar en ello porque no queremos asustar a la gente, solo queremos visibilizar lo que está pasando ahí dentro y que la gente se dé cuenta y que los violentos son ellos. Es más, hace 3 semanas están unas compañeras en la puerta del Circo Gotani, un sábado, y salieron a insultarlas y bueno... Y también creo que intentaron empujarlas y estuvieron corriendo detrás de ellas un rato. Este tipo de acciones que lleváis ya varios años realizando, ¿habrá sido una pequeña o gran aportación a que en algunas ciudades ya se esté prohibiendo los circos con animales? ¿Cómo se está consiguiendo que el circo con animales en algunas ciudades esté terminante prohibido? Y son muchas las ciudades que ya prohíben los circos con animales. Contanos un poquito. Bueno, concretamente hemos contado 203 municipios en el Estado español que han prohibido ya el circo con animales. El último ha sido hace 2 días en Alcobendas, sí. Y a mitad de este mes en la ciudad de Córdoba. O sea que bueno, que poco a poco parece que el debate, lo que decíamos al principio, ¿no? Está encima de la mesa. Y al final es lo que pasa, que bueno, pues hay que visibilizar un problema para que los cambios lleguen y al final pues la sociedad pues funciona así, cuando el problema está ahí, pues los políticos pues lo meten en su agenda y empiezan a hacer cosas. Hay también muchos países en el que ya está prohibido el circo con animales y bueno, por un lado nos alegramos porque significa que muchos animales pues van a dejar de tener esa vida o por lo menos no va a continuar que otros animales sigan teniendo esa vida, aunque por otro lado tampoco pensamos que el problema, o sea, la solución al problema sea las prohibiciones, ¿no? Porque el verdadero problema es el especismo, es pensar que los animales son inferiores a nosotros, que nosotros somos... estamos por encima de ellos y les podemos utilizar para todo, ya no solo para divertirnos, sino para comer, para experimentar, pues para todos los ámbitos en los que se utilizan. Entonces, pues es verdad que bueno, que tampoco confiamos mucho y no creemos en las leyes porque no son de fiar. Ahora el político de turno lo prohíbe y dentro de X tiempo, pues lo mismo esto cambia. Lo que sí que vale, pues es eso, de verdad que la gente se conciencie y trabajar en esa sensibilización y acabar con el especismo. Si alguno de los oyentes pretende o está pensando que esto es un programa en contra del circo, estamos hablando del circo con animales. Uh-huh. El circo es un espectáculo de hace miles de años, como comentabas anteriormente, y hay espectáculos maravillosos y exitosos, espectáculos circenses sin animales. ¿Qué ejemplos hay ahora que serían de la primera línea que no utilizan animales? O sea, no queremos hacer propaganda de ningún circo. Sí que es verdad que yo he traído aquí una lista de 20 circos que operan ahora mismo en España. Uh-huh. Es cierto que el más reconocido es el Circo del Sol, ¿no? Que además es un espectáculo de calidad y que en ningún momento contribuye a la utilización de animales no humanos para el espectáculo. Y luego, pues que podría decirte, el Circo Plume, el Circo Cloud Sending, yo qué sé, qué decirte, hay un montón. Sí, que efectivamente. No había ningún problema. Hay una lista amplia, ¿no? Tienes ahí encima de la mesa 20, que como comentabas, bueno, no es para parecer publicidad o no, sino que para palpar y que queda constancia que hay un montón de espectáculos circenses sin animales. Exacto. Además de esta campaña por el fin del circo con animales, también, o por lo menos desde Querer la Libertad, estáis en otras campañas concretas en contra de los zoos y de los acuarios. Hoy estáis aquí para explicar la campaña por el fin de los circos con animales, pero estas dos, para que a los oyentes les resuenen, ¿os podéis explicar brevemente en qué constan, cómo les estáis llevando? Bueno, aclarar que estamos en contra de la explotación animal en todos sus ámbitos. Ahora, por ejemplo, estamos centradas en la campaña del circo con animales y en momentos también puntuales, pues hemos ido a los zoos, al Zoo de Madrid concretamente, igual a repartir información a la gente que va a ir para que vea las consecuencias que tiene el zoo para el resto de animales. Pues es una campaña también de concienciación. Toda esta información está en los blogs o a dónde podemos acudir para encontrarla con más detalle. Podéis encontrar toda la información que queráis en tres puntos concretos, que sería acabemosconelespecismo.com, por el fin del circo con animales.wordpress.com y quererlalibertad.wordpress.com. También está el Facebook de Acabemos con el Especismo. Y para contactar con vosotras, con la campaña, pues en cualquiera de estos portales supongo que no habrá ninguna dificultad. Sí, a través de ahí, y si no en el email, lamismalibertad@gmail.com, cualquier duda, sugerencia, pues... O por si quieren que vayáis a contar estos cuentos, ¿no? Que nos decíais, sí, a sus espacios pedagógicos apropiados, pues también aprovechamos la visita aquí para potenciar ese tipo de cuentos en contra de los circos con animales. No sé si hay alguna cosita que queráis subrayar que no hayamos comentado, o algunas recomendaciones literarias, audiovisuales, para un poco completar información. Por recomendaciones así concretamente sobre el circo, pues está el documental no es solo sobre el circo, pero sí que el documental de Erlings, que sale una parte de las consecuencias que tienen los animales directamente, uh-huh, en los circos y en espectáculos de entretenimiento. Uh-huh. Y luego también, pues para profundizar un poco en las consecuencias del encierro, hay un libro muy interesante que se llama En este sitio maldito, reflexiones sobre el encierro de animales humanos e inhumanos, que bueno, también recomendamos. Y podemos recomendar muchísimos más, todos los podéis encontrar en la editorial 824. Estupendo, pues os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa y ser una voz más de este humilde programa. Muchas gracias. Gracias. ¡Empieza la función! Un payaso ha salido cuando se abrió el talón. Estaba un paso, un fiero domador que vacila con su látigo, tener bajo control la situación. ¡Golpe de animales con satisfacción! Esto es lo que hacen, mostrando temor, una elefanta se mosquea y empieza el mogollón. Levanta la trompa y grita, ¡cago en Dios! Pánico en las gradas, el terrible animal se desata. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, corre a todos lados, intentando acabar, pero la justicia con plata no duda en disparar. En disparar, en disparar, en disparar, en disparar. En disparar, en disparar, en disparar, en disparar, en disparar, en disparar. Bonitos son los animales cuando están domesticados y sus instintos atrofiados. Qué fuertes somos cuando les pegamos y que libre nos sentimos al verlas enjaulados. La Zoo 21 es una propuesta para reconvertir los zoos a la sensibilidad y conocimiento científico del siglo XXI. Un zoo más autóctono, donde podamos dar cobijo y asistencia a los animales heridos, incautados o rescatados. Queremos que se convierta en un centro de recuperación y educación acerca de la fauna autóctona. Planteamos frenar la reproducción de los animales exóticos en el zoo y enviar a santuarios y reservas a todos los que podamos. Un zoo más divertido, dotado de tecnologías virtuales fascinantes para poder conocer a los animales tal y como son, comportándose de manera natural en sus hábitats. Un zoo más científico, cuyos planes de conservación se elaboren en los hábitats naturales de los animales, consiguiendo todas las imágenes e información para los espacios virtuales. Un zoo más educativo. Los expertos en el ámbito de la prevención de la violencia aseguran que una educación basada en la empatía hacia los animales puede reducir la violencia interpersonal y el bullying escolar, fomentando la cultura de la paz. Educar en la especie, pero también en el individuo. Hablar de los elefantes, pero también del elefante, como un ser con vida emocional, capaz de sentir, sufrir y disfrutar. Zoo 21, porque llegó el momento. Tenemos al otro lado del teléfono a Leonardo, portavoz de Zoo 21, propuesta de orden internacional para la reconversión de los parques zoológicos. Buenas tardes, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo nace la idea de Zoo 21 y qué es lo que pretende? Son esas ideas que no nacen, que maduran. En realidad es una creación que, digamos, maduró por necesidad propia. Nosotros nos enfrentamos hace 8 años muy de frente con el Zoo de Barcelona por una serie de cuestiones, por una serie de campañas. En ese momento vinimos a descubrir el tipo de institución que son los zoológicos, cómo funcionan, pero luego, cuando te pones a analizar un poco en profundidad y digamos que sales un poco de la arenga y te comienzas a meter en lo que es la propuesta y el cambio, te das cuenta que el cierre de los zoológicos a los primeros que perjudica es a los animales que están dentro de los zoológicos. Luego porque acaban, digamos, básicamente nosotros analizamos, hicimos un dossier que está colgado en la página de la campaña, donde básicamente analizamos el cierre de 97 zoológicos del mundo, donde solamente el 5% de los animales fueron a lugares diferentes a otros zoos, la mayoría, aparte de ellos, acabaron en otros zoológicos de otros lugares. Y el 5% restante, algunos poquitos acabaron mejor, pero la gran mayoría acabó peor. Acabaron en cotos de caza, en restaurantes de comidas exóticas, en peleterías y cosas por el estilo. Por lo cual, vimos que el cierre del zoológico no era la opción. Luego pensamos, bueno, pues habrá que hacer un boicot económico para que la gente no vaya y de esa manera pues que los zoológicos vayan cerrando a poquito. ¿No? Te das cuenta que los zoológicos no cierran por los boicots económicos, cierran por otras razones. Y que cuando hay un boicot económico y se reduce el ingreso económico que pueda tener un zoo, eso repercute directamente en el bienestar de los animales. O sea, ya no tienen profesionales para atenderlos, ponen a personas sin conocimiento pero que cobran menos, ya el tipo de comida que utilizan para los animales es de calidad inferior a la que utilizan cuando les va bien económicamente, o como pasó con el Zoo de Barcelona, que por ahorrarse 7.000 euros en la pintura de la piscina de los delfines, los delfines comieron, la pintura se salió, los delfines comenzaron a comerse esa pintura, tuvieron que hacerle lavados de estómago, pues con lo doloroso que, que es eso para un delfín, pues cada pocos meses y tal. Entonces nos dimos cuenta que, pues, que tampoco el boicot económico era una estrategia, como hacemos con otro tipo de campañas. Entonces, bueno, pues empezamos a caminar por diferentes pasillos, sobre todo del ámbito académico, hablamos con profesores, con catedráticos, preguntándoles, bueno, cuál era su visión del zoo, qué alternativa podía tener esto, y estuvimos casi durante seis años construyendo un proyecto de reconversión de los zoológicos. ¿Cuál debería ser el proyecto de reconversión de cara a que en el futuro las nuevas generaciones se planteen un dilema diferente al que tenemos hoy en día? El dilema actual es prácticamente no tiene ninguna salida y nosotros planteamos, digamos, dos escenarios. Un escenario es que dentro de unos años los zoológicos puedan finalmente cerrarse, porque quizá ese sea el deseo mayoritario, se cierran. Y el otro escenario es que se decida finalmente no cerrarse, porque los zoológicos pueden pasar a ser instituciones dedicadas a fomentar los derechos de los animales, instituciones dedicadas a, por ejemplo, la conservación de especies autóctonas que lo necesitan, o a llevar animales incautados o animales heridos que uno encuentra hoy en día y no sabe muy bien qué hacer con ellos. Te encuentras un perro o un gato, más o menos sabes qué hacer, pero de ahí en adelante ya no. Entonces, bueno, pues nosotros planteamos este modelo de reconversión para que quizá dentro de unas décadas puede haber un dilema, pero ya en otro sentido, ya elegir entre dos situaciones mucho más positivas que las actuales. ¿Por qué pensáis realmente que es necesario crear un zoo diferente? ¿Cómo cambiaría este tipo de parque zoológico? Bueno, son dos preguntas, el por qué y, digamos, el cómo. El por qué, yo creo firmemente que nosotros no necesariamente o no siempre debemos, como movimiento animalista, plantearnos acabar con el enemigo, por decirlo, por usar jerga bélica, lo siento, pero la que me salió, pues acabar con el enemigo. Yo creo que en ese sentido nosotros también podemos hacer que el enemigo pase a formar parte de nuestro batallón, ¿no? Pase a formar parte de nuestro ejército. Y en ese sentido creo que los zoos pueden ser instituciones dedicadas a hablar, por ejemplo, de una educación completamente diferente a la actual, una educación basada en el individuo, no solamente basada en la especie, que es lo que sucede hoy en día. Una educación basada también en los derechos de los animales. Yo creo que los zoológicos podemos plantear un cierre absoluto de todos ellos cuando paralelamente a eso haya una consideración moral absoluta de los humanos hacia los animales. Mientras eso no suceda, mientras no suceda el hecho de que haya una consideración moral absoluta del humano hacia el animal, pues los zoológicos vendrán bien, ¿no? Por hoy yo he visto muchas historias de, no sé, una señora que tiene un orangután en su casa, van y se lo quitan, pues no hay muy bien qué hacer con ese orangután porque los santuarios están petados, porque, bueno, no se lo puede soltar en la naturaleza, etcétera. Pues finalmente un zoológico puede ser un mejor lugar que el tráiler donde esa señora lo tenía atado a este orangután, ¿no? O cuando se le incautan los animales a un circo o a uno que los tenía de forma privada. O lo que te decía, hoy por hoy, no sé, te encuentras cualquier animal, un zorro atropellado por un coche que todavía está vivo y no sabes muy bien qué hacer con él, pues un zoológico es una buena respuesta a esto. Esa podría ser una alternativa. ¿El cómo? Bueno, pues nosotros creemos que el cómo va a empezar por una serie de medidas de carácter urgente, una serie de medidas de medio plazo y algunas de largo plazo. El carácter urgente cambia radicalmente el modelo educativo. Lo primero que tiene que hacer un zoológico dentro de su modelo educativo nuevo es reconocer que los zoológicos nacieron como un error, son un error en el sentido actual, pero también que pueden tender a ser otra cosa. El segundo elemento es frenar la entrada de nuevos animales, excepto que vengan de situaciones peores, excepto que el zoo participe en el salvataje de ese animal, y frenar también lo que es la reproducción de animales que no estén en procesos de reintroducción, que no se haya comprobado un claro proceso de reintroducción. Vamos a poner un ejemplo, si tú tienes en el zoológico una pareja de lobos, que ya no los puedes liberar porque no tienen capacidad de ser liberados, no tienen la adaptación de un modelo etológico de un animal que vive todavía en cautividad para ser liberado, es muy difícil, de hecho no se sabe prácticamente cómo hacerse, pero sí que podemos hacer es reintroducir sus crías. Bueno, pues en ese caso yo no separaría al lobo de la loba, no los esterilizaría ni nada por el estilo, pero si no está comprobado que podemos con esas especies hacer una reproducción efectiva en la naturaleza, pues en ese caso lo que proponemos de Zoo 21 es pues las esterilizaciones, y en el caso de que no se sepa cómo esterilizar, porque la mayor parte de las especies no se sabe, pues básicamente separarlos. ¿Hay proyectos parecidos al vuestro o colaboráis con otras entidades? No, pero de todos modos, los zoológicos yo creo que deben analizarse no como una cuestión de tipo, sino como una cuestión de grado. Nosotros tenemos varias sintonías con algunos directores de zoológicos del mundo. Por ejemplo, hace no mucho hablamos con la directora del zoo de Pachuca, en México, en Guadalajara. Ellos también parten de una situación horrorosa, tenían un estado en zoológico horrible, realmente muy horrible, y han ido reconvirtiéndolo, han ido enviando animales al santuario, enviaron muchísimos felinos a santuarios de Estados Unidos. Están haciendo también programas de reintroducción, programa de conservación in situ, que quiere decir que el zoológico sale del zoológico, se va a los espacios naturales y trabaja para conservar los animales allí. Yo creo que esto sí que es muy interesante, que los zoológicos puedan hacer esas acciones. Y bueno, el Zoo de Pachuca, que ahora se llama el Bioparque Pachuca, pues ellos están trabajando en esa línea. Hay otros zoológicos también que, digamos, que empiezan a darle un poco la vuelta a este tema, pero por ejemplo lo que no hemos visto en ninguno es un zoológico con un claro modelo educativo basado en los derechos de los animales. Eso sí que no lo hemos visto todavía, la consideración del animal como sujeto de derecho, la consideración incluso del humano dentro del reino animal, pues eso todavía no lo hemos visto en otros zoológicos. O sea que quiero decir que 100% de lo que nosotros proponemos, no, ningún zoológico, pero que están un poco en ese camino, sí, creemos que hay algunos. Leonardo, ¿cómo pensáis introducir este nuevo modelo en los parques zoológicos, digamos, clásicos, no los tradicionales? Yo creo que hay varias formas. Por un lado, vamos a aportar todo el conocimiento científico que hemos adquirido. Nosotros piensa que, vuelvo a invitar a la gente a que entre a nuestra página web y vea un poco, sobre todo, la zona que se llama dosieres temáticos. Hicimos una serie de informes que tienen que ver justamente con el manejo de los zoológicos actuales, y realmente cuesta mucho, por no decirte a día de hoy, por lo menos no hemos conseguido nadie que pudiera refutar desde ningún punto de vista las propuestas que hacemos. Son propuestas muy de sentido común, que evidentemente generan un cambio muy a largo plazo, pero que hay un enorme poder, vamos a decir, en la seducción de esas ideas. Creemos que hay una fuerza allí y vamos a aprovecharlo, evidentemente, para convencer. También es cierto que podemos aprovechar y podemos reunirnos y acercarnos a los movimientos sociales que están generando fuertes protestas en este momento por los zoológicos. Nosotros particularmente tenemos al Zoológico de Barcelona en estricto control desde hace muchos años. Hemos sacado a la luz muchas investigaciones que hicimos dentro del Zoo de Barcelona, o investigaciones incluso que hace gente y nos hacen llegar, las hemos denunciado. Y evidentemente eso está haciendo que la sociedad esté mucho más de nuestro lado que del lado del actual modelo de zoo. Por lo cual, a día de hoy creemos mucho en que la denuncia de carácter corrosivo al modelo actual, también en la propuesta de alternativas mejores, más interesantes o más inteligentes, si se quiere, también creemos que tiene una potencia, tiene una fuerza, pero evidentemente vamos a tener que convencer a la mayoría social. Esto siempre es así. Lamentablemente, las tomas de decisiones de carácter institucional, piensa que muchos zoológicos son públicos y los que son privados todavía es más difícil, parten de la modificación legislativa. Y la modificación legislativa pues se da, evidentemente, cuando hay una mayoría social de acuerdo. Así que, bueno, el trabajo que hacemos sobre la ciudadanía para explicarle un programa además tan complejo como es este nuestro, porque no es como las corridas de toros, que es sí o no, ¿verdad? Es un debate mucho más simple. Aquí, en realidad, el sí o no en ambos casos perjudica a los animales. El único caso en el que no se perjudica a los animales es el camino medio. Y es bastante difícil de explicar. Así que, bueno, es un trabajo ingente de educación y sensibilización ciudadana. Ahora que ya has mencionado sobre el Zoo de Barcelona y ese control directo que hacéis sobre las prácticas que allí se están realizando, esta semana precisamente salía a la actualidad el Zoo de Barcelona otra vez por el sacrificio de animales recién nacidos y sanos y que se están sacrificando. ¿Qué pasa ahí en el Zoo de Barcelona? ¿Qué está ocurriendo para que de vez en cuando sea actualidad con este tipo de cuestiones? Sí, yo creo que el Zoo de Barcelona no es peor que otros zoos. Me parece que está, digamos, en un término y medio, incluso, digamos, tirando para arriba, se podría llegar a decir, dentro de lo que intentan darle a los animales por lo menos unas mínimas normas de bienestar, pero aún así, justamente, qué mejor que denunciar un zoo de los que mejor están considerados para mostrar su prácticas deleznables como esta que acabamos de denunciar y que ahora voy a explicar, para demostrar que lo que está mal es la lógica entera de los zoológicos. O sea, no es que el zoológico de Barcelona particularmente tenga un problema, es el que más marca personal le estamos haciendo, ¿no? Básicamente porque tenemos la sede de la Asociación de Libera aquí, les empezamos a denunciar desde hace mucho tiempo, pudimos acceder a información bastante privilegiada con respecto al zoo y, bueno, eso nos permitió lanzar cosas a la luz cuando ellos no pretendían hacerlo, ¿no? El zoo no pretendía hacerlo y, bueno, pues nosotros mediante las denuncias sí que pudimos. Básicamente lo que sucedió, que acabamos de denunciar, matar animales, bebés, cachorros y sanos, es una práctica muy común en los zoos, se llama el culling, se escribe con doble L, culling. El culling es una práctica que la podemos ver recogida en los manuales de la EASA y la EGUASA, que son las dos organizaciones de zoos y acuarios. ¿Qué son estas organizaciones? Son organizaciones internacionales, son privadas, pero tienen una fuerte incidencia de lobby, sobre todo en la Unión Europea y en muchos países, y particularmente utilizan a los zoos como forma de llegar y poder influir en las decisiones gubernamentales y legislativas para que ellos puedan seguir haciendo lo que hacen, que es mantener los zoos abiertos y tener toda una lógica mercantilista para relacionarlos entre ellos, para intercambiar los animales, etcétera. Bueno, pues el culling, que está recogido en estos manuales, básicamente se trata de matar un animal cuando te entorpece, cuando no tienes dónde ponerlo, cuando no tienes forma de vincularlo, etcétera. Por ejemplo, cuando un animal nace mal formado para evitar cualquier tipo de degeneración de la especie, pues lo que hacen es matarlo. Cuando no tienen dónde ponerlo porque no tendría un buen proceso de socialización dentro del resto de animales de su especie, pues también lo matan. Esto hace muy poquito, ¿os acordáis? Que en Copenhague saltó una polémica también muy grande por una jirafa que habían diseccionado, ya estaba muerta, ¿no? No fue una vivisección, fue una disección, pero con público. Bueno, pues básicamente eso es culling con público. Lo que se hace es algo constante, se hace en los zoos mejor considerados del mundo y es una práctica absolutamente aborrecible porque es totalmente evitable el hecho de reproducir esos animales que total no van a ser reintroducidos ni se encuentran en ningún programa de reintroducción. Entonces, bueno, pues esta es una práctica para nosotros demasiado habitual en los zoos, no es la única práctica repudiable que tienen los zoos y que son bastante, además, oscuras, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enteramos que practicaron el culling hace un poco más de un mes en el Zoo de Barcelona con un nilgo, que es una cría como una especie de antílope africano, y bueno, pues hicimos en aquel momento lo que fue la denuncia pública en los medios de comunicación y hace dos días presentamos además una denuncia de carácter administrativo ante la Generalitat para que el Zoo de Barcelona sea sancionado, porque si bien es cierto que es una práctica recogida como habitual y aceptable por el lobby del zoo, entendemos que hay leyes que lo impiden. Por lo tanto, también debo decir que es una estrategia de doble filo. Si la denuncia nos da la razón, es bueno, porque habremos podido generar un precedente de una acción ilegal por parte del Zoo de Barcelona, pero si no nos la da, deja en evidencia la necesidad de cambiar las leyes. Leonardo, para saber más sobre SO21, ¿el oyente cómo podría contactar con vosotros? Yo les invitaría a tomarse bastante tiempo para mirar la página web, porque como te decía, es un trabajo muy grande que hicimos, un dossier muy, pero que muy grande, de diferentes temáticas del zoo. La web es zoo21, escrito con números romanos, o sea, zooxxi.org, y ahí la van a encontrar en varios idiomas, y particularmente los informes temáticos, los dossieres, creo que son muy interesantes, cada uno es un librito en sí mismo. Hicimos algunos, como por ejemplo entrevistar cerca de 600 familias a la salida del Zoo de Barcelona y con una socióloga de la Universidad de Barcelona, pues analizar los resultados de ese estudio sociológico para saber qué busca la gente en un zoo, ¿no? ¿A qué van a un zoo? ¿Qué van a ver? ¿Y qué impresiones se llevan? Y es realmente curioso, ¿no? Como cada vez que se hace un estudio sociológico, los resultados que pueden salir de allí. O sea, gente que por un lado te está diciendo que lo más lamentable que le parece el zoológico es, bueno, pues la tristeza que le generan los animales encerrados, diciéndote que, bueno, que van allí porque hay pocas salidas de ocio para hacer dentro de la ciudad, pero 20 preguntas más tarde le preguntas qué es lo que cambiaría y te dicen que el precio, que lo dan más barato, ¿no? Entonces, claro, esto nos muestra un poco cómo es el ser humano, cómo se comporta, cuál es nuestra relación también con los animales, cuál es esa antrozoología que se genera dentro del zoo. Y yo creo que ese estudio es muy útil para poder tomar decisiones también, ¿no? Uh-huh. Porque, como te decía, o sea, no solamente tenemos unos argumentos, sino que tenemos que tener un apoyo social, y yo creo que en la mayor parte de lo que Zoo21 plantea ese apoyo está. Entonces, repetimos la página web, www.zoo21.org. Exacto. Y, 21 en números romanos. En números romanos, digamos el zooxxi.org para que quede claro a los oyentes. Y nada, pues muchísimas gracias por participar en nuestro programa radiofónico y nada, te deseamos mucha suerte a ti y a tus compañeros. Muchísimas gracias, lo mismo para todos y todas ustedes. Chao. Chao. Caminando por un paraíso artificial, exóticas especies a tus hijos mostrará, recogerlos de su hábitat natural, alimentando las mafias de crueldad. Solo somos otra clase de vida animal, encarcelamos a humanos que aún queremos más, nunca asociaremos nuestra hambre de maldad, y solo desean como tú la libertad. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en su quinta temporada, pero su primer programa en el nuevo estudio. Habéis tenido el honor de sentaros por primera vez en este estudio junto a nosotros, en directo. Muchas gracias. Esperamos que no sea la última. Ha sido un poco raro, ¿eh? Sí, sin carteles y estas cosas. Hay que organizar más conciertos para poner carteles. Exactamente. Y más fiestas, ya. Y más guateques, y más aperitivos, y más vermut. Bueno, bueno. Próximamente, infos y, sí, y demás. Sí, sí, estamos ahí preparando varias cositas que desde aquí os iremos anunciando para que os suméis y nos apoyéis desde vuestro bolsillo. Nos vamos. Las compañeras, no sé si quieren añadir alguna cosita antes de cerrar el programa. Igual recuerdo. Bueno, sí, que mañana vengáis todas y todos a la concentración a las 6 en el Circo Gotani, que está en Avenida La Gavia sin número, en el Metro Las Suertes. Podéis ver, para ver el mapita para llegar hasta allí, lo tenemos en el Facebook, y acabemos con el especismo. Y nada, que de verdad que os animamos a que vengáis, porque bueno, pues la situación de muchos animales depende de lo que nosotros hagamos en este momento. También hay una comparsa el día 6, aprovechando el carnaval y que la gente sale con sus mejores galas a la calle. Hay una convocatoria también por la liberación animal. Sí. Nos vamos a colar en la cabalgata oficial, a unir a la cola. Y aparte iremos pues eso, al final, y invitamos también a toda la gente que quiera venir, que venga disfrazado con sus caretas, ¿no? Y bueno, pues el carnaval, como decías, también por la liberación animal. Justamente. Pues hasta aquí hemos llegado. Nosotros ya volvemos el próximo viernes a partir de las 7. A ver si nos vamos a juntar los tres, como cuando éramos jóvenes. Ay. No recuerdes estos momentos. No hay ni fotos siquiera, por eso hacemos radio. Que no nos gusta vernos el careto. Sí, os veo jóvenes todavía, ¿eh? bueno. Qué piropos. Hablo. Hasta el próximo viernes. Chao. Chao. Comparsa por la liberación animal. Sábado 6 a las 16:45 horas. Metro Cuatro Caminos, salida Maudes. Saldremos detrás del pasacalles oficial. Vente disfrazado de animal. De todas depende que los demás animales dejen de ser esclavos.